últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Los caballeros y exalumnos, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, vigésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de las siete plagas. Ahí están, ya vamos por la octava plaga y paramos de contar. Pero no eran siete. Sí, eran siete, pero siempre hay como, sí. A veces los números fallan hasta que terminen. Señoras y señores, presentaremos ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Capitán, ¿usted tiene insectos y alimañas dentro de su cabina? No, dentro de su casco ha de tener, pero... Pero bueno, eso es privado. Es la caja Pandora, eso, güey. Sí, por favor, no se lo quite. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de nuestra tripulación y es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Déjese subir a una silla. Le da asco todo tipo de bicho. Cualquier cosa. No importa, hasta las mascotas, creo. Una mariposa. Sí, un... Y la Muda hace... Un chihuahueño, un caniche. Asusta, pero bueno, no importa. Muda. Son seres vivos, Muda. Aprender a convivir. En la zoología, en la fauna y en la flora de la nave María Tijuana. Sé que sí. Así que no hay problema. Señoras y señores, presentaremos ahora, aparte de la fauna silvestre de la María Tijuana, él es el técnico a cargo de este viaje y nos va a informar ahora de la temperatura del núcleo. Con ustedes, el Mico. ¿Cómo está la temperatura, Nico? La temperatura del núcleo. Ah, perfecto. Ah, está mal, ¿eh? Ah, eso está mal. Yo pensé que estaba bien. ¿Y cuál es la temperatura que debe tener el núcleo? Siempre está mal, porque está muy caliente. Ah, sí, el núcleo está caliente. Bueno, cabrones, ya saben, si por más que... Y bueno, Nico, no se te comprende. Que trones vasos no significa que baje la temperatura del núcleo. ¿O hay una relación directa con la tronación de vasos y la temperatura del núcleo? Puede ser que le eche una ventisca. Ah, puede ser. Bueno, está bien. Sigue aventando cosas a ver si baja la temperatura del núcleo, cabrón. Detenidos, incomunicados, cumplimos la pena de lo que no reconocemos haber hecho y las cadenas nos atan a nuestras culpas creyendo que gozamos de la más absoluta libertad. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. El loro más grande del mundo es... ¡el Amazonas Farinosa! ¡Mata! ¡Hijo de la chingada! ¡Quiero la papa, culero! ¡Buena mierda! ¡Sé que es el loro robusto! ¡Es temeroso! ¿Verdad? Claro, y no es la papa. ¿Y quién le da la papa? Y nadie se atreve, no, se la consigue solo. Este dato lo envía Federico 684 San Luis, República Argentina. ¿De qué tamaño estamos hablando, Estamos Federico? Hablando de un tamaño que porque usted no se imagina. Que vemos es más grande que ningún. No, el ojo humano no llega a percibir en su totalidad a la Amazona Farinosa. Usted lo puede ver por partes nada más, y no en su completo estado. Usted ve, por ejemplo... algo verde. Claro, y es a lo mejor la pluma de la cola. Póngale. Y nadie ha visto completo. O una pradera. Claro. Nunca se sabe. Nunca se sabe, son las cosas enigmáticas y extrañas que hay en el Amazona. Entre otras cosas, el Amazona Farinosa, el loro más grande del planeta. Sé que sé. Nación Electroasiática también tiene unas consideraciones acerca de los loros. El topo, que estaremos revisando, lógicamente, el topo de San Juan, República Argentina. ¿Cómo está topo? Dice, quieren saber cuál es el loro más grande que se ha visto. Porque si bien el Amazona Farinosa es grande, no se lo ha visto en su completo, ¿no? Totalidad. Claro. Y yo quiero colaborar con ustedes para quitar esta intriga. El loro más grande del mundo mide aproximadamente 1.70 metros. Se llama Alejandra y es mi suegra. No sé si alguien más la vio, pero en verdad es muy feo y peligroso ese loro. Es agresivo. Sí, es un loro agresivo, peligroso, habla. El del Amazonas es más chalón. Además más colorido. El loro este ya realmente no ha perdido su color. No da ni para Animal Planet. Perdón, lo reconozco, me amamoné, dice Room nuevamente. Hola, Room. El día después de su cumpleaños, dice, bueno... Se la ve entera, Sí, una cosa más, porque se me tildó la compu por falta de memoria, no por falta de mi memoria, sino falta de memoria de la compu. Resulta que tengo casi 17 gigas de música y no sé dónde carajo meterlos, porque mi jefe o el del técnico me lo puede llegar a borrar en cualquier momento, porque la máquina es mía. Sé que sé. Entonces yo estoy metiendo 17 gigas de música... Que va a capé. Pero amigo, eres un menso. Que le baje la calidad. Pero tú crees que Room es tan idiota como para decir, ay, me lo quemo en un CD. Si pudiera quemarse en un CD, se lo quema en un CD, mico. Si vas a acotar esas mamadas, mejor... Que envíe uno por uno por mail. Sí, sí. No a nosotros, por Dios. No, por favor. Es lo único que te pedimos. Dice, bueno, porque yo no tengo grabador aquí. Y el pendrive tengo uno solo de 125 megas. Dice, por ahora, lo que hice fue aprovechar la red y trasladar la música a otra compu del hermano del jefe. Perfecto. Cualquier cosa que el culpable sea él, nada más Room. No, pero aquí no es cuestión de culpas, es cuestión de recuperar lo que uno ha tardado años justamente aglutinar. No hay forma. Yo creo que la solución... La solución sería que te lleves la PC. Un día. Sí. Un día nada más, haces la conexión en tu casa tranquila. Un día, un día, dice varios días. Dice dos, sí, lógicamente. Lo que pasa que, 10 días, la PC desaparecerá misteriosamente y tú igualmente haz que trabaja. Pon una pegatina en la pantalla para que no te descubran. Y dile, no, estoy trabajando en este desde hace mucho tiempo. Apolo de Cochabamba, Bolivia. Hola, Apolo. Señor Pirata, ¿cómo carajo me puede venir a decir que el Wisterman no puede salir campeón de Bolivia? Y peor aún, decirme que me haga de otro equipo. Ah, pero no. Por el simple hecho de tener un nombre larguito, por favor. Mamada. No, no es por largo. Usted es, porque es difícil. Sí. Porque ya de movida, Wisterman es con doble N final. Claro. Entonces ya... Tú, no lo puede pronunciar bien. Ya te quedas en las banderas, en los trapos de la hinchada. Sí. Ya necesitas mucho trapo, póngale. No, sé. Para decir, estamos siempre contigo, querido Wisterman. ¡Ay, carajo! No. Pero existe la posibilidad de que al Wisterman lo llamen de otra manera, que yo desconozco. Ah, póngale. Entonces a lo mejor le llaman el ciclón, el ventarrón, el diabólico, el y esas cosas. Y entonces bueno, pero dice, señor Pirata, usted es del Athletic de Bilbao y bueno, ese equipo también es complejo para hacerle cantitos. Es que nosotros en el Athletic no cantamos una mierda. Claro. Miramos con rostro adusto hasta que se hacen los goles y ahí aplaudimos a lo mejor y luego nos retiramos a nuestras casas. Que esa mamada de, ay, soy de no, dice, mamadas son mamadas, cabrón. Así que yo quiero a mi Wisterman y saldrá campeón de Bolivia de esta temporada. Y usted, sí, usted, señor Pirata, se tendrá que comer las palabras. ¡Ah! Bueno, me despido. Saludos y sigan así, o mejoren, pero nunca para atrás, ¿eh? Bye, postdata. ¿Sería posible, si no es mucha molestia, que la bella muda me envíe un suspiro? Es mucha molestia. Es muchísima molestia. Mucha molestia. Sí. Tú sabes cómo es esto. ¡Hola, Riatón del DF mexicano! Ah, ¡hola, la Riatón! ¡Qué pedo, cabrones! ¿Cómo están? Yo los considero mis amigos. ¿Saben qué? Se les estima como unos carnales de poca madre. El motivo de estas líneas es para comentarles que mi hermano el Chivo, que gracias a él y al pinche Escoria yo empecé a escucharlos y me volví un adicto a su programa. Bueno, el asunto es que mi hermano sufrió un infarto el pasado viernes. ¿Un infarto? ¡Ah, mierda! ¿Pero qué estabas haciendo, Chivo? Le di un infarto al Chivo. O chale. Sea, o estaba viendo un partido de fútbol y dijo, esto es mucho para mí, o bajó demasiado porno. Bueno, la cuestión es que está bien el Chivo, ya está, se perfecto. Está recuperando. Lo que pasa es que ahora no hay que darle disgustos. Sí. No hay que darle a la chela. No. No hay que darle mujeres desnudas. Nada de sexo. No hay que darle nada, Chivo. Sí, hasta tu vida será aburridísima. Hasta que te recuperes completamente, cabrón, ya sabes. No sé si se recupera. La esperanza es lo último que se pierde. Bueno, la cuestión es que el Chivo, ha salido ya del infarto, se está recuperando. Fue hace poco, ¿no? En realidad, el día viernes. Afortunadamente ya está mejor. Solo quiero que sepa que lo quiero un chingo. Y también, no, hermano, cuando un hermano viene y te dice, ¿sabes qué, bro? Te quiero un chingo. Es que te estás por morir. Claro, yo digo, me cargó el payaso. Así que mejor no le digas nada. No, está todo bien así. Ella sabe que lo quieres, que lo estimas mucho, que carnal es un palabras, carnal. Sí, por supuesto, la Riatón dice, bueno, quería agradecerle a toda la banda que estuvo pendiente, al Escoria, al Willy, al Rafa, al Master King y toda la banda que estuvo viendo a ver qué pasaba con mi hermano. Y como les comentaba, ustedes sin conocer a la mayoría de los integrados siempre tienen un comentario exacto para hacernos sentir mejor. Y eso se les agradece. Nomadas. Nunca cambien, cabrones, se les quiere gratis. A veces tenemos el comentario, a veces no. Sí. Antes tenemos el comentario contrario al que espera el alguien del otro lado. Póngale. Dice, ah, yo quería que me avienten ánimo para... Y nosotros lo desestimamos totalmente. Y el güey entra en una depresión que no podrá echarnos la culpa jamás. Bueno, también quiero agradecer en especial a Campanita por acompañarme en estos momentos difíciles que me tocaron. Postdata, sé que les encabronan los mensajes largos, pero ni pedo, les tocó, dice el Larretón. Un abrazo grande para el Chivo y un abrazo grande, bueno, para toda la banda ahí. Y ya trátenlo bien al Chivo, no lo asusten tanto. Sí, porque sí, lo sí. andaban asustando permanentemente. Chivo, mejórate pronto, güey, hey, te queremos por aquí. Hola, queridísimos Teletubbies perdidos por el espacio de Córdoba, Argentina. Ja, hola, cabrón. Aquí les saluda el Mirni con dolores post-fiestón. Primero, diré, había tanta diferencia entre el vino y la champaña en el casamiento. Como dolores post-fiestón, si la fiesta ya pasó hace como 3 semanas. Y, pero se acuerda que el champán era bien chafa. Sí. Sí, no, no, lo de destruyó el cerebro. Y dice, bueno, cuestión que la diferencia entre el vino caro y el champaña era que el vino se lo regalaron a mi viejo. Y la champaña la compró mi viejo. ¡Ah! Es un codo. Sí, que sí. Entonces se ahorró un chingo de lana con eso. Es más, el viejo iba a la cocina y rellenaba las botellas de champaña con agua. Si ya no se dan cuenta estos pedotes. ¡Al carajo! Pero qué copo. Verdaderamente. El Hotel Edén puede ser alquilado para hacer fiestas. Y desde ya todos los desintegrados están invitados. Cena de fin de curso que será en el Hotel Edén el día 21 de diciembre. Todo pasa en el Hotel Edén. Sí, entrada 45 pesos. Dale, mierda. Ah, chale, yo ni te voy. Mira, si hay algo de lo que estoy agradecido es de haber pasado por 270 colegios, de haber sido expulsado de todos y de gracias a eso no tener fiestas de alumnos. Eso es un agradecimiento. Bueno, en fin, ya no sé qué más dice por aquí. Cuestión que este fin de semana me invitaron a una fiesta en mi casa. Es decir, terminamos el fogón de fin de año y después de bailar el pericón, mi vieja y mi viejo no estaban en la falda y me dijeron, Juan, vamos a hacer una fiesta en tu casa, ¿querés venir? Y yo pensé, qué bueno, me invitaron. Les cuento que al final terminé compartiendo cama con dos chicas borrachas. La imaginación y sus ventajas aplicadas. Chao, Teletubbies panocheros. Un día feliz en la vida de Mirny. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Helter Skelter desde Caracas, Venezuela. Ah, hola, Helter Skelter. Si ustedes han realizado una buena síntesis sobre mi mensaje. Es un estudio lo que quiero hacer. Es exactamente eso lo que quería. Que me avisaran dónde cayó y cuándo la tormenta tropical, preferiblemente con margen de 2 días. Después, no más. Luego, vamos a tratar de explicar por qué. Helter, Helter, usted está mal. Usted está mal. No sí. ha tomado la pastilla, ha dejado el tratamiento, se ha quedado en una especie de lugar, no lugar, podríamos decir, anodino y apático. No creo que este sea el mejor foro para realizarlo. No. Mirando así, ver cantidad de pedotes, pachecos. Sí, sí, sí. A nosotros, por ejemplo, para que se dé una idea, nos llega mensaje todos los días el Cocoyome de Ferrol de Chihuahua diciendo, ¡ah, que hay una tormenta impresionante! ¡Claro! Y es que se ha fumado un sorete de tremendas dimensiones. ¡Póngale! Yo le pido, tenemos, no sé, qué... El estudio le puede dar muy mal. El ganso salvaje envía mensaje diciendo, ¿está por caer una tormenta? No. Ah, sí. No. Sí, me parece que... No. Es complicado. Helter Skelter, este es el mejor lugar, el mejor programa de radio. Tenemos para un llegar... margen de error muy amplio. Sí, es el mejor lugar para llegar con ideas fabulosas y que nosotros las desestimemos y les quitemos el ánimo para no realizarlas. Sí. Helter Skelter quiere hacer una cadena de mails sí. donde en cada punto del planeta donde caiga una tormenta, se les sea avisado. Pero hay gente muy exagerada. Tenemos la adolescencia exagerada. Póngale. Que por una pinche lluviecita de mierda. Hay mucha gente mayor también escuchando. Mucha gente mayor que escucha un trueno y dice: ¡se acaba el mundo! Sé que sé. ¡A la mierda, Helter Skelter! ¡Acá se pudrió todo! Sé que sé. Y no están así. Entonces, por algo la gente experta se dedica a las cosas que se dedica. Dice: bueno, luego voy a controlar todo esto pronosticado confiablemente. La lluvia torrencial específicamente. No cualquier lluvia. Todos dicen: habrá lluvia en tal ciudad, pero no especifican. Si esta será torrencial. Entonces, cuando afirmo que habrá lluvia torrencial, no es una simple lluvia moderada. Quedo con la duda sobre lo que está pronosticando otra cosa. Si en verdad la lluvia fue torrencial o no, será difícil saberlo, al menos que alguien diga aquí llovió torrencialmente. Necesitaríamos las pautas de lo que es una lluvia torrencial. Mínimamente, Helter Skelter, porque aquí hay gente, por ejemplo... Póngale, usted coloca un balde de tantos litros y sí. se llena a tantos segundos. Hágale una marca Pongale. Verde a los 50 centímetros sí y sí. si llega ahí en menos de 30 segundos es que lluvia torrencial. Temperatura del agua y toda esa mamada. Toda la mamada. Sí, eso sí, lo escriben sí, por sí. email a Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Sí, y todos felices con la pronosticación. Por otro lado, dice, bueno, mamadas son mamadas. Voy a considerar esta cuestión nuevamente. No se den mala vida, puedan esperar que caiga una lluvia torrencial aquí en Caracas para validar este pronóstico y fuera, cacho. Que estén bien, dice. Usted está muy loco. Helter Skelter, yo no sé qué está consumiendo, pero últimamente nos está preocupando, ¿eh? Sí, muchas gracias. El que habla como largo es el nickname de este güey. Ah, como largo el de... Que, claro, el de... Hola. La mesa está servida y esas cosas. El de los locos, Adam. Dice, desde Guadalajara, Jalisco, México. Llega un güey a una tienda de disfraces y pide uno. Y el que atiende en la tienda le dice, sí, tenemos muchos, ¿cuál quiere? Ah, pues me gusta el de Batman. Ah, si el de Batman trae un bat y cinturón, sale 1.800 pesos. Y el güey dice, oh, no, algo más barato no tendrá. Es que solo lo usaré una vez, ya sabe, una fiesta de disfraces, mamadas y eso. Bueno, sí, si me permite, tenemos aquí uno de Superman... Que solo trae su capa y sale 1.400 pesos. Y el güey nuevamente, oh, 1.400 pesos, es mucha plata, yo no sé, algo más barato. Sí, cómo no. Bueno, se va hacia el fondo el vendedor y retorna con una maraca, ¿verdad? Ajá. Ah, una maraca, qué bien. ¿Y qué hago con esto? Pues mira, te la metes en la cola y vas disfrazado de víbora de cascabel. Mucho ah, bien. Está muy bien el disfraz. Por eso 50 pesos. Va con efectos especiales. Pero por supuesto, sé que sé. Uno menea el trasero. Yo creo que es el mejor. Sí, sin duda. Backass desde San Andrés Atenco. Dice Anakin que el mejor es el Rey Misterio. Este pendejo, el mejor es el Huracán Ramírez, que acaba de morir hace poco. Arriba el inventor del Huracana. Dice un saludo para el Capitán Vinilo, dice Backass. Y la muerte dignifica. La muerte sí, dignifica. Sí, sí, antes no era el mejor. Cualquier mamón que se muere pasa a ser el más chido. Y ahora el Huracán Ramírez sí. es... Y nadie lo pelaba en vida, qué vergüenza. Cocoyome de Parral de Chihuahua. Ah, hola, Cocoyome. Epa, le pirate y lagarto. Esta misiva es para felicitar a la batanjera que cumple años el día de hoy, miércoles 15 de noviembre. Hoy no cumpleaños sé, hoy la batanjera. Cumpleaños la batanjera. Y llegan estos mamones a decir, ay, cumpleaños la batanjera. No se les vaya a pasar. Ay, no se les vaya a pasar que la batanjerita. Pero qué chupaculo. Pero qué vergüenza. Y llega el zorro plateado de Guadalajara, Jalisco, México y dice, la batanjera cumpleaños. La batanjera ay, cumpleaños. Porque, ay. Miren, güeyes, ya se le embarazaron la batanjera. Sí que sí. Así que por más que hagan méritos ustedes, sí que sí. nunca comerán de ese alpiste. O sea que chinguen su madre. Bueno, batanjera, feliz cumpleaños. Mira, tienes un grupo de admiradores ahí que te canten el cumpleaños ellos, ¿verdad? Desde Parral de Chihuahua, el Cocoyome con todo amor y el zorro plateado también de Guadalajara. Y ahora todos los mamalones que llegarán. Sí, ay, cumpleaños la batanjera, cumpleaños la batanjera. Pero la batanjera está sensible, por eso le vamos a cantar este breve feliz cumpleaños. ¡Un, dos, tres, va! Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas batanjera. Un beso para ti. Y su batanjerita. Ándala chido y claro, ahí y está. Todas las batanjeritas que luego vendrán. Batanjerita con premio, claro. Juan Ignacio Victorio Pettinari. ¿Cómo está, doctor Pettinari? Soy de Pergamino, Argentina. Dice, ahora no se pueden quejar porque anoté todo mi nombre. A ver, pirata, si lo puedes decir todo sin trabarte. Ah, Juan Ignacio Víctor... no se puede, sí. No se puede. El apellido Pettinari es conocido. Me investigué la generación de los Pettinari y hasta hay un campeón de canotaje. ¡Ah, mierda! ¡Me carga la cachetona! No, pero eso es power. Eso es power. Total, Power Future. Sé que sé. A mí me encanta entrar a mi árbol genealógico y encontrar en el año 1930 un campeón de canotaje. ¿Qué y no cualquiera, güey. No cualquiera, es verdad. Porque luego están todos esos mamalones que te dicen, tú en otra vida fuiste, que no tiene que ver lo de la otra vida. No, con... no, sino nada. Tú fuiste el emperador de Egipto. Tú fuiste la mano derecha de Chávez. Tu tatara abuela. Sí, fue Cleopatra. Fue Cleopatra. Que es la tatara abuela de muchísimos. De muchísima gente. Sí, sí, sí. Acopulado como loca. Pero cuestión que no. No cualquiera un campeón de canotaje. No, no, no. Y menos un Pettinari campeón de canotaje. Dice que es como una canoa, pero más verga. Dice, para quien no sepa qué es el canotaje. Es el canotaje, claro. Sí, sí. Dice, no te quejes, lagarto, porque busqué en el Google, señor lagartija, y solo encontré un anuncio que les adjunto. Lagarto en oferta, compra lagarto a precios bajos y vende lo que quiera con facilidad. Chinga tu madre. padre. Es mentira, Juan Ignacio. No compren cualquier cosa porque no estoy en venta. No, es verdad. Así que no compren todo lo que vean por atrás de la internet. Bueno, puedo escuchar alguna oferta, pero tiene que ser muy interesante. Efectivamente. Hola, cabrones, ¿cómo andan? Soy la Meji. Hola, Meji. Les cuento que por el mensaje que mandó Romy Bella y Maximuki, dice que me di cuenta que las monjas son muy repetitivas. Ah, Romy la Bella era la que le decía, las monjas le preguntaban qué opinas de llegar virgen al matrimonio y ella estaba embarazadísima, ¿verdad? Ah, sí que sí. Dice, bueno, y siempre están con el mismo tema las monjas, la importancia de llegar virgen al matrimonio. Solo con la diferencia de que ahora, además de preguntarlo, recuerdan la historia de una alumna que mientras respondía estaba embarazadísima. Creo que es Romy Bella. Bueno, qué chido formar parte de la historia de todo de un colegiato, ¿no? Es decir, ahora a partir del año 1985 esta historia cambió porque no sé qué. Dice, bueno, la Meji desde Calchaquí, Santa Fe, República Argentina. La Chiva desde Calchaquí, República Argentina también. Dice, hola, hola, ¿cómo están todos? Aquí nomás para saludarlos. Y bueno, tengo que pedirle, esto es como una gran clase turista, Lagarto. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco esporada. Paco Márquez también, digno de clase turista. ¿Cómo está, Paco Márquez? Por lo menos me explica algo. Dice, don Pirata, le explico la pronunciación de Netzahualcóatl. Dice, ya que escuché que en el programa se le traba la lengua, es Netzahualcóatl. Eso es todo. Suerte, dice, y se ríe porque, claro, le pronunciamos mal Netza. Por lo tanto, ahora le diremos Netza, Netza y a, sí, o Netzahualcóatl, como le dices tú, y al carajo, para no complicarnos. Hola, ¿qué tal? Yo fui al rocampeonato, así que soy VIP. Milan de Garkeler. Pero señor Milan, porque los que entraban le daban así como una cocarda de VIP. Claro, no, es que el rockcampeonato en realidad se realizó, tocaron muchas bandas y solo Milan las veía. Ah, es que es muy VIP Milan, realmente. El Chocorrol Vader desde San Luis Potosí, México. Hola, Chocorrol. Yo solo quería hacer una aportación. Es una frase casi como las de Al Capone, ojalá logre los mismos alcances. La frase es la siguiente: y ya encerrado el ratón, que chingue su madre el gato. Lo dejo a consideración. Yo no me la voy a acordar. No. Porque Al Capone conoce nuestra, sí, la forma en que nuestro cerebro funciona. Y él dice, mamadas son mamadas, se la va a acordar todo el mundo. Mamadas son mamadas. En cambio, no, yo ya me olvidé lo que dijo. Encerrado el ratón, que chingue su madre, no, el gato. No, muy largo. Y aparecen largo. Muchos protagonistas dentro de la que frase. Que chingue su madre. Claro. Y nada más. De esa nos acordamos mejor, güey, tu disculpa. Be Silent Hill, dice. Y eso ya lo sabemos, Alucard. Alucard. Dice, bueno, cuestión que no la vi por ser mayor de edad, sino que, bueno, un compa la bajó y ya, desde Hermosillo, Sonora, se escribe a Lucar y me enorgullece ser tan influyente. ¡Qué cool! Bueno, le digo al Apolo, que había preguntado sobre esto, que le recomiendo un chingo el juego de Silent Hill. Pero primero que juegue el 1 y después que juegue el 2. Y sí, suena como debe ser. Primero el 1 y después lo. Mire, no se puede jugar al 2 y luego al 1. Es como ver una película, no, primero el 2 y después el 1, ¿no? Uno no puede ver Rocky 5 y después ver Rocky 1. Sí, puede. Bueno, cuestión que con el juego no, dice, porque, y yo, si quieren mi recomendación, me gusta más el 1. Es el mejor juego survival horror que he jugado en mi corta vida. Quiero mandar un rechingo a su reputísima rebomba madre, también al cabrón de Fernando Ibarra de la verga, no sé cómo carajo se llame, que es el director de la preparatoria, se dice el plant de la manga, dice, el muy puto me hizo cortar el cabello. Joven, que le vaya bien, le dije que se cortara el cabello, mamó verga. Quizás lo último no lo dijo, pero igual sé que lo pensó. Hinche cabrón, me tuve que cortar el copete y ahora así me dejaron entrar. Bueno, un corte de copete. Bueno, no te venía mal y aparecías el tío Cosa y estabas horrendo. Muchas gracias a Luca. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Querétaro, México, llega David. ¡Hola, David! Para expresar que me cagan las personas que esperan que les resuelvas la vida y que de alguna manera, por razones de trabajo, lo tienes que hacer. Es como un superhéroe. Ya están cansados. ¿Cómo, ¿no? Es? ¿Cómo es? Esto, ¿quiere que lea todo de nuevo? No la mame. Bueno, solo hay que mamadas son mamadas. Dice, para ser más explícito, el problema es que trabajo en el área de sistemas y me dedico a dar soporte a usuarios. Ah, si da soporte, usted tiene que explicar y explicar y cansarse de explicar, David, cabrón. lo lamento mucho. Es tu chamba. Claro, y además, cosas que un informático hace, y pues hay ocasiones en que este trabajo es una chinga loca para sacar una bronca, dice, arreglar una red, máquinas, cableado, servidor, programas, y vienen usuarios que se van a quejar con tono altanero y exigente, pidiendo cosas tan pendejas como... Perdón, sí, soporte técnico, mi máquina no enciende, ¿qué carajo está pasando? Por favor, ustedes son unos incompetentes, yo pago regularmente el servicio y mi máquina no enciende. Y resulta que la tenían desenchufada o algo así. Que se trabó el equipo, que mi teléfono no suena. Tú tienes que tener una respuesta para cada una de esas cosas. Efectivamente. Y la mejor respuesta es, sí, efectivamente, ninguna máquina en este momento está encendiendo. Sí, efectivamente, ningún teléfono en este momento está sonando. Sí, efectivamente, ninguna mujer está saliendo de su casa. Uno se queda tranquilo como usuario. Exacto, porque no se siente que es a la única persona que le está pasando. Claro, se nos, lo peor que pueden decir en una mesa de soporte sí. Es extraño. No, mirá, no, es extraño, mi bola. ¿Cómo es extraño? Está funcionando todo perfectamente. Lo que le pasa a usted es realmente extraño. Ah, no. No, cabrón, me lo soluciona ya. En la mesa de ayuda tienen que decir, colapsaron los satélites del mundo y en estos momentos todo el mundo está incomunicado. Ahora vamos a ver si podemos resolver su problema específicamente. Gracias. Y uno se queda contento. Sí, sí, bueno. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, del lado de los usuarios hay mucho pendejo. Sí, sí, eso y del lado de la mesa de ayuda hay harto pendejo. Sí, sí, entonces cuando se combinan dos, pendejo con pendejo, sí, eso es verdad. Es tremendo, ¿no? Realmente. Porque sí, muchas veces en las mesas de ayuda te tratan como pendejo. Sepan los de mesa de ayuda que no todos los que estamos del otro lado somos pendejos. Porque te da mucho, mucho arrecho cuando tú llamas y dices, se me cayó un sistema. Y te dicen del otro lado, ah, verifique si tiene conectado el computador a la central eléctrica. ¡Mamá! ¡Chica tu madre, güey! ¿Qué te crees? Que yo vengo aquí, que me la armó Messenger, la PC, y al carajo. Bueno, cuestión que... Está chido eso de mi teléfono no suena. Sí. Porque a lo mejor nadie te quiere, nadie te llama. Póngale. Nadie nada. Entonces tú te quejas con el soporte técnico. Haga que la gente me llame, cabrón. Sí, hijo de la chingada. Además, se sienten unos expertos, manejadores de la PC, y tratan de hacerte preguntas muy técnicas que uno solo puede pensar, pendejo. Claro, eso es que llama. El splitter. Sí. ¿Va conectado al Jack Balance? Mira, porque yo le hice un rebayú de la parte de compartir el disco, en realidad. Sí. Y le hice un Rackland de la parte justamente de la parte del tono de aire que entra por mi PC. Perfecto, y además, la verdad, le hice usted hizo lo que tenía que hacer. Pues, ¿usted cree? Sí, pero el pedo es que ahora no anda. Yo y no sé si es el cooler o no es el cooler. No se preocupe, ya va a andar. Esa es la respuesta. Otra cosa. A mí ya tienes así, yo te mento la madre. Pero... 3 días seguidos. Sí, que sí. Otra cosa es que una vez solucionado el problema, dicen, ah, ya lo arreglé, como si lo hubieran arreglado ellos. Ah. ¿Y quién estaba ahí tocando? Claro, es verdad. Creo que el Mico sabe perfectamente, pues él solo hace su trabajo y la gente piensa que es muy fácil. Mira, para saber si un trabajo es fácil o no, antes de juzgarlo, hay que hacerlo. Sí, sí. Yo creo que todos deberíamos pasar al menos 2 horas dando soporte técnico en un día y saber lo que siente el buey de aquel lado, y todos deberíamos pasar por usuarios que no nos funcionan las cosas al menos por 2 días, ¿verdad? Y es peor ser usuario. Sí, es peor ser usuario. Lo lamentamos, pero es peor ser usuario. Un abrazo para ti, ¿eh? Walter de Juliaca, Perú. ¡Ah, hola, Walter! Hoy es 14 de noviembre. No, hoy no es 14 de noviembre. No, hoy no, es 15 no. de noviembre. Lo lamentamos mucho, has llegado tarde. Y es mi cumpleaños, dice. Sí, fue el día de ayer. Dice, lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería comprarme un reloj enorme y hacer un conteo con el micrófono para que todos se escuchen. Ah, bien culero. Ah, está chido, güey. Eso es de malo. Eso es de malo. Faltan 24 horas, 0 minutos, 0 segundos. Y todo se va a la chingada. 23 horas, 59 minutos, 30 segundos. Y todo se va a la chingada. Y así no se puede relajar nadie. Está chido eso, Walter, ¿eh? Don Pirata, le traigo una adivinanza, dice Federico 684 de San Luis, República Argentina. Tiene ojos y no ve. Tiene antenas y no la guían. Tiene alas y no vuela. Tiene patas y no camina. ¿Qué es? Una mariposa muerta. Federico 684 en su mejor momento. Está bien. Creo que está pasando por su mejor momento. Le mandamos un abrazo. Chivo Loco de San José, Costa Rica. Hola, Chivo Loco. Hoy quiero quejarme de todas las mamadas que nos meten en la cabeza. Nuestros dirigentes, o como se hacen llamar, y todo en pro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica. Malditos ladrones sinvergüenza, estos hijos de puta. Solo quieren hacer su ganancia y dejarnos a los demás mamando y, bueno, tardando de supervivir con los poco que tratando de supervivir con lo poco que tenemos. Dice, y este vejete de Oscar Arias, actual presidente, me cago en la quinta generación de la madre que te parió. Dice, no te bastó con todo lo que robaste en tu pasado gobierno. No. Esto es lo más... a ningún presidente le alcanza con lo que roban un gobierno solo. No. Entonces todos al return. Mínimo dos. Sí. Mínimo. Mínimo dos y un tercero si se puede para alcanzar una inmunidad. Póngale, para que no lo juzguen por los anteriores gobiernos, ¿no? Dice, bueno, esto es lo malo de la reelección. Ven, cabrones, estamos mal en Costa Rica. Un saludo, se despide de ustedes el Chivo Loco desde San José de Costa Rica. Ningún presidente debe ser reelecto. Jamás, ¿eh? Jamás. Los mandatos deben durar 3 días. Póngale. Cosa de no llegar a... Ingobernable. Ya está, pues, ya terminó. Ya se le acabó. Cuando hizo sus contactos y ya se le acabó. Lo que pasa es que es muy complicado para los presidentes, por ejemplo, los presidentes latinoamericanos. Sí. Ya tienen, el primer año tienen que ir a visitar a la Casa Blanca. Sí. Y hacer toda la mamada y el pedo. Y visitar el Banco Mundial. Y visitar el Fondo Monetario. Son demasiadas visitas. Son demasiadas cosas. Por lo tanto, el primer gobierno pasa prácticamente como uff, ¿no? Póngale. Y, y se caga la gente. Y, pero habría que reducir el tiempo de mandato. Sí, 2 meses. Póngale. Póngale, los 2 meses. Un año. El presidente fue a Estados Unidos, regresó y se terminó su mandato. Sí. Es feliz. Es feliz, señor. Ya tiene su foto con el presidente del mundo. Claro, y ya, las mamadas son mamadas. Pedro Mayo Hang de Acapulco, Jalisco, México. Ah, hola, Pedro. Hablen de su majestad, Gustavo Cerati. Acaba de ganarse 2 premios. Pero que su majestad. Pero salga de aquí, Gustavo Cerati. Acaba de ganarse 2 premios y se presentó aquí en la Ciudad de México con éxito premio, rotundo. Y 2 premios que ha de haber comprado la discográfica que tiene Gustavo Cerati. Sí. Muy bien, los Emmy, los Grammy, los Dusseldorf, no sé qué mierda ganó. Dice, se presentó aquí en la Ciudad de México con éxito rotundo. Rotundo. No sean güeyes, dice Pedro, que parece que le gusta Gustavo Cerati. Está muy bien, que le gusta, cabrón, está muy bien. Hay que ganarse premios. A mí no me gusta. Lagarto, ¿sabes por qué la gente ya nos está dejando de querer? Porque no ganamos premios. No ganamos premios. Tenemos que comprar algún premio. Algún premio hay que comprar, cabrones. ¿Qué premio nos recomiendan que compremos? Uno que económico, que esté económico. No, tiene razón el mico, tiene que ser uno power. Ah, uno power. Sí. Hay que hacer un gasto mico, ¿usted cree? Bueno, está bien. Un globo de oro. Claro, porque eso es como por contagio. Sí, se ganó un premio. El programa que ganó un premio. Deben ser chingones. Sí. Y toda la mamada. Bueno, hay que ponerse en campaña, mico, así que no la mames. Cristina, Chihuahua, Chihuahua, México. Hola, Cristina. Estaría bien castigar a todos los mendigos depravados pedófilos que para mí merecen el peor de los castigos. Aquí en México no existe la pena de muerte, pero si fuera por mí se las aplicaría. Es algo que me estristece muchísimo, que abusen de los niños de esta manera, dice Cristina y se retira. Michael dice, hola a todos los cabrones de este mundo, pues que más que los hijos de puta, los presumidos que están en el poder, que se mueran perros con cara de caballo. Quiero una chica que la amo y por su culpa, chao. No entendí, padre. No, está la, muy mal. La aman por su culpa. Sí. Generalmente el enamorado trata de desligar culpas, echándole culpa al objeto del deseo. Y la culpa es toda tuya, cabrón. Que ves en ella lo que en realidad no es y lo que tú pretendes que sea. Lamentamos mucho, Michael. Esperemos que en algún momento te cures. Señor Lagarto, creo que ya ingresamos hace tiempo en... Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de inmigración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Gracias, viajero sin rumbo de Catepec, por el audio de Calcetín con Rosman López Córdoba, Gabriel de Guadalajara, Jalisco, México, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, por Ricardo del Día, Miguel Ocampo de Catoira, Galicia, España, dice, quiero quejarme de tantas quejas, que es esto de andar tan quejosos, aunque mejor no me quejo, porque si me quejo, caeré en lo mismo por no quejarme, y entonces me quejaré de no haberme quejado, no pienso quejarme de mí mismo, o mejor si me quejo y no por ser otro, por no poder serlo, sino por serlo, también pensando, voy a quejarme de todo lo que no es nada, no me quejo porque quejarme, o si me estoy quejando porque gané Morada de Valencia, España, dice, quisiera que desaparecieran todos los políticos. Ricardo Pila de Medellín, Colombia, ¿qué onda? Las mujeres se acostarán contigo solo por decírselo. Kevin de Cancún, México, dice, manejaría una Ferrari un día antes de que el mundo se desintegre, ver un partido de fútbol, les insinuaría a todas las maestras de la escuela e iría a robar un coche. Osa de Tarija, Bolivia, dice, hola, ¿cómo están, cabrones? Estoy muy molesta con la radio Luis de Fuentes porque pasan sus programas como se le encanta la gana hacerlo. Chingue su madre, Luis de Fuentes. Ramemos de Zapopan, México. Quiero quejarme de que no tengo morra. Mando este mensaje recurriendo a los desintegrados para encontrar una desintegrada. Eran solo niños de Guadalajara. Y que peces estén entre los 16 y los 20 años. Va mi correo. Es ramemo-gb@hotmail.com. Agréguenme sin compromiso. Ya saben, soy Ramemo. Necesito morra. Desequilibrado. Isis de otro planeta astral. Esta natura, este peyote. De eso me quejo. Estas setas que se pueden fumar. Plantas alucinógenas. Subamos a las montañas. y que empiece el ritual subiendo las alturas. Rolando de Merlo, Argentina, quiero que me llamen Cocucho. En otro momento les diré por qué. Antes que nada, vivo en Merlo, San Luis. Los escucho gracias a la radio Boomy, que está muy buena. Sebastián de San Martín de los Andes, Argentina. Mataría a mis suegros un día antes de que el mundo se entere. Carlos de Tarija, Bolivia, quiero decirles que es muy chingón y que a mi primo Chupac cada día se vuelve más loco. Es un tonto, no se da cuenta de que la mina que tiene a su lado y quiere otra. ¡Primo! Puede hacer exquisitos huevos Benedict como en un restaurante. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, Cerro Porto de Monterrey? Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen a chido y ahí se ven, camaradas. Díganme así. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Atención, atención, sabiendo de huracanes, Helter Skelter podrá responder esto. No el Cimarrón y el Rasputín, como habíamos dicho, porque ellos son expertos en terremotos. Llega el cura fiestero. ¡Ah, hola, cura! Hace un tiempo dijeron que los nombres de los huracanes y sus misceláneos ya están escritos en el libro del huracán. ¡Sí! Y que estos nombres se van repitiendo, a no ser que un huracán sea tan fuerte como para recordarlo con ese nombre. Y entonces este es quitado de la lista. ¡Sí! Y si hay una racha de huracanes fuertes y todos los nombres van siendo quitados de la lista, ¿se acabarán los nombres al punto de tener solo uno? Ah, póngale. Es decir, con un ejemplo, gente del Caribe, precaución porque se acerca el huracán Urpi. A los dos días, cuidado con el huracán Urpi en la costa de los Estados Unidos. A la semana, cuidado con el huracán Urpi en Cuba. Al día siguiente, cuidado, hay dos huracanes Urpi en medio del Atlántico. Hasta que uno sea tan fuerte como para que lo saquen el nombre de la lista. Directamente no haya huracán Urpi, Urpi era el último nombre de la lista y después no pueden aparecer más huracanes. Saludos. No aparecen más huracanes. No. Aparece Urpi en persona. Y ese se acabó. Y se acabó. Sí, se acabó. This is the end. Así que esperemos que no se acaben los nombres de la lista, porque... No, supongo que harán una junta y realizarán... Nombres de animales, póngale. Claro, a partir de ahora los huracanes tienen nombres de animales, o serán conocidos por sus iniciales, simplemente, o es inagotable prácticamente esto, cura fiestero, así que tú quédate tranquilo. Llega otra parte de Sepa Más sobre Kuwait, firmada por el coronel Chingón. ¡Ah, hola, coronel! En este caso, por $10 casi ponemos 80 litros de gasolina en el auto. El agua embotellada cuesta casi el doble que la gasolina, porque es importada. Wow. A pesar que en España los autos están tasados en un 22% de impuestos sobre ventas, aquí el mismo carro no cuesta un 22% menos, a pesar de que no hay impuestos, sino casi un 60% más barato. ¿Me lo pueden explicar? No, es inexplicable. Realmente inexplicable. Es inexplicable. Cierra la columna del día de hoy. Sepa más sobre Kuwait, el coronel Chingón. No, es inexplicable. Es inexplicable. Hola, soy el Reo 12, desde aquí desde Lima, Perú. Hola, Reo. Para contarles que fui a Lima Fest 2006 y es la fiesta electrónica del año en Perú. Es como que es la época de las fiestas electrónicas. Es la época de la fiesta electrónica, sí. Hay que drogarse mucho, hay que entrarle al bicho, y de Mexicali y ir a bailar. Dice, bueno, me pareció ver a la muda por allí. Fue en el parque de Villa Chorizo. Es probable. Tranquilo, pero bueno, en el bar solo había cerveza, ¿no? Que la organización del evento llamada Barena, una huevada de chela que parecía agua. En realidad la gente ahí consume más agua que chela. No son muy fresas, muy caras todas esas fiestas. Es extraño, realmente. Muda. Se ha generado un la muda producto, dice que sí. Se ha generado un producto para el que no había destinatario. Sí. Se conformó el destinatario. Sí que sí. Que es gente fresa, ahuecada. Drogada. Drogada, que se coloca brillos en el rostro. Sí. Y baila frente a una especie de luz luminosa violeta durante toda la noche. Y con eso se cree que tiene onda. Sí. DJs pasaron a ser eximios músicos respetables de la vida. Pero bueno, hay gente que le gusta. Está bien, Reo 12, tú diviértete. No, dice, bueno, luego a las 2 de la mañana estaba en el VIP y se supone que estaba tranquilo allí, puta madre. Yo quería tocarle el poto a mi DJ favorito, pero no se pudo, no se le puede tocar el poto. No, no el se DJ puede. Es intocable. Sé es una sé. Celebridad del siglo XXI. Sé que el sé. DJ no tiene poto. Es como un no superhéroe, no tiene nada. Claro. No tiene manos, sé no tiene ojos, no tiene nada. Dice, para la muda. Si no, no haría toda esa mierda. Claro, el 7 de diciembre se presenta Paul Van Dyck en Lima. ¡Oh! La muda abrió los ojitos. El hijo de Dick Van Dyke. ¿Qué carajo es? Paul, es el DJ número uno del mundo. Usted es un pinche ignorante. No me conoce a Paul Walkerford. No me conoce a. A la muda le gusta Moby igual. Y, sí. Y no, sí, está bien. Bueno, hay, qué bárbaro, porque aquí entra Paul Van Dyck. Sí. Y yo le digo, no, ya compramos, le agradezco. Sí, retírese, por y favor. Y hay más gente que. Paul Van Dyck, les puedo besar la pinga. Usted, la mezcla que hizo en el año 2004, en la fiesta de fin de año, en Bristol, Inglaterra, a mí se me cayó el culo. Pero mira que. ¿Y no se lo pudo levantar? No, y Van Dyck le dice. Of course. No, y se retira. Es un mundo que. Es un mundo más. Es un mundo nuevo. Es un mundo nuevo, realmente. Hola, ¿qué tal? Soy Ronald desde Tarija, Bolivia. Ah, hola, Ronald. Hace como 8 años, el boludo de mi compadre terminó embarazando. Ah, no, hace como 8 meses, perdón. Y era una historia de larga data. Sí, que sé. Escribí al hijo. Dice, hace como 8 meses, el boludo de mi compadre terminó embarazando a la chica con la que salía, que a la vez es vecina nuestra. Pero bueno, antes de que naciera el bebé, vieron por conveniente casarse, por el tema del papeleo y toda esa mierda que todo lo que se. Dice mi compadre, que siempre fue compañero de copas, se cagó, dice, porque en su familia nada más son todos evangelistas menos él. Yo fui a visitarlo ese día, el día de la fiesta de casamiento. Sí. Y el evangelista no te toma alcohol en la fiesta de casamiento, permítame decirle. Entonces todos estaban en silencio, callados, el evangelista mirándose. No te toma alcohol en la fiesta. Esos son evangelistas un tanto extraños. Es extraño, es una. Debe ser una rama. Sí, yo creo de que no alcohol. Los mormones. Porque yo he visto evangelistas pedísimos. Sé que sí. Pedísimos. Es más, creo que están todos pedotes. Claro. Bueno, pero estos no. Estos no. Estos póngale que a lo mejor no es un tema religioso. A lo mejor sí. La familia no le chupan. Póngale, ¿no? Sí, es gente que sí. No le chupa. Sí. Ahora, yo, sin de nacer en el seno de una familia que no hay al menos 5 pedotes. Sí. Yo sospecharía. Yo me retiro. Yo me pido en adopción. Sí, sí. Sí, sí. Dice, bueno, cuestión que ahí está. Terminé. Pero con una él. Fiesta de casamiento. Sin alcohol. No. ¿Para qué te casas? No es una fiesta de casamiento. No, no. Es no, una no. Ceremonia. Replanteen eso, por una favor. Simple ceremonia. No, ya es tarde. Dice, yo me quedé con mi amigo ahí, lo veía y tenía cara como de, por favor, quítame de aquí. Quiero desahogarme con unas chelas, cabrón. Dice, bueno, todos en la casa tomaban soda y se miraban sin saber de qué hablar. Claro, porque y claro. Estaba la familia de él, sí, y la sí, familia sí. De él. A lo mejor las dos familias son pedotas y no querían hacer bochorno frente a la familia ajena. Muy pedotas, dijimos, no, nosotros no bebemos alcohol, ah, nosotros tampoco. Es que hay gente sí, que sí, no tiene límite. Sí. O no bebe, o cuando bebe ya sí, está, corbata sí, sí. En la cabeza, empieza a mostrar las partes. Sí. Ah, son todos, los de aquí son todos putos. Gente que no sabe beber. Y los de aquí, hijos de su chingada. Claro. Es gente que no sabe beber. Gente que no sabe beber. Ustedes son todos putos. Claro, y los de aquí, todos, todo, claro. Entonces, es mejor no beber si no se sabe, sí, ¿no? Sí, aunque sí, a alguno sí. No le guste esa frase. El lobito de Ciudad Obregón está por aquí, de Pachito Colegial, los mismos. Hola, que campanita. Ayer teníamos pendientes. Está José Amílcar de San Pedro Sula, en Honduras. Está La Pam con sus cantitos de Fabuloso y todas esas cosas. Está bueno, otra. Estamos perdiendo contacto, güey. Gracias, turistas. Ya la adicta a la colorada fácil, ya la tenemos pendiente desde Rawson, Chubut, República Argentina. Bueno, señor Lagarto, yo para la Tierra. ¿Cómo ve la Tierra? La veo rompiendo la velocidad de la luz. ¡Chale! Dejando estelas de fuego. Wow. Rompiendo la fórmula espacio-tiempo. ¿Ah, sí? Y gritando, ¡no soy una gallina! ¡Buen carajo! Están dando Volver al Futuro otra vez. Y montados en el DeLorean y echándole mierda al motor para que funcione. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lejos, para que nos escuchen a través de la red de las transmisiones terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. El Rock 89.7. Radio Noticias. La de la 103. Z93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio U. En España, Costa Latina. Bit Radio. Tu FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. César Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero y su ropita nueva. ¿Tiene? Fue de compras. Sí, fue de compras y se ha comprado una bombacha de gaucho. Ah, está bien. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Quasar. Directamente desde República Dominicana para el mundo. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Thank you.